Seguimos entonces con la transmisión especial y la radio abierta de la Red Nacional de Medios Alternativos. También lo está transmitiendo Radio Sur de Catamarca, Radio Zumba La Turba de Córdoba, Radio Pueblo de Jujuy, Estación Sur de Catamarca, Radio Roja, Radio Voces y Radio La Retaguardia. Y también, si quieren, por el parque, los que anden por allí con su WhatsApp y con su Wi-Fi, por 102.5 Radio La Colectiva. Bien, aquí está Cecilia Robito, es otra compañera integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, que me va a acompañar en este bloque. Ella es integrante de Red Eco Alternativo. Y vamos a comentar un poquito cómo surge esta Red Nacional de Medios Alternativos y a partir de qué año. Hola, Ceci. Contarles que la Red Nacional de Medios Alternativos nace a partir del calor del 2001, de la rebelión del 2001, si bien anteriormente hubo un proyecto comunicacional que se aglutinó en el FODEMA, Foro de Medios Alternativos. En el 2001 empezamos a plantearnos la necesidad de comunicar por medios alternativos porque no alcanzaban los medios tradicionales para comunicar las voces de quienes en esos medios no tenían voz. La Red Nacional de Medios Alternativos se conforma finalmente en el 2004 tras el encuentro en Neuquén. No fue neutral la elección de Neuquén, sino que allí también se estaba conformando otro proyecto no comunicacional, pero sí de trabajadores, que era los trabajadores en Facimpac, fábricas sin trabajo, y allí, para apoyar a los compañeros de Neuquén, se hizo el primer encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. A partir de ese momento, la Red Nacional de Medios Alternativos, que pretende ser, es una red que nos aglutine a los diferentes medios comunitarios, populares y alternativos del país, se conforma en una red. Hacemos un encuentro por año donde discutimos nuestros proyectos y debatimos nuestras intenciones de comunicar, y desde ese lugar, una vez por año, venimos construyendo lo que es la Red Nacional de Medios Alternativos y nos venimos pronunciando, en este caso, por la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual y sus modificaciones en el nuevo gobierno de Mauricio Macri. La Red Nacional de Medios Alternativos se desarrolla en todo país, en diferentes proyectos comunicacionales a lo largo de todo el país, en medios comunitarios, populares y alternativos. Cuando decimos con medios comunitarios, populares y alternativos, nos referimos a medios que no tienen una intención de ganar dinero, sino que la comunicación pasa a ser un derecho de todos y no una mercancía. Y los medios alternativos, populares y comunitarios no están gestionados como una empresa, sino están gestionados desde la comunidad. La comunidad, por asamblea, define cuáles son sus programas y cuáles son las líneas de acción de la radio. La intención que tenemos de la Red Nacional de Medios Alternativos es que sean cada vez más los espacios que comuniquen desde ese lugar, desde los medios populares, comunitarios y alternativos. Sí, queremos también darles a conocer que nuestra red no solo la integran radios, sino que la integran también medios gráficos, la integran programas de radio, canales de televisión, agencias de noticias alternativas, y entre todos construimos la información, la noticia, y fundamentalmente estamos en los lugares donde los sectores más necesitados y que están luchando sobre determinadas políticas, sobre los agrotóxicos, contra la minería, contra la contaminación, el desmonte. Nosotros tenemos el privilegio de estar junto con ellos, porque muchos de los medios nuestros se crearon al calor de esas luchas. Por supuesto, también estamos y damos difusión a gran cantidad de luchas, tanto sindicales como sociales, que los grandes medios de comunicación no informan. Ahí estamos nosotros. Y nuestros medios, nuestra agenda de nuestros medios es exactamente esa. Así que eso es un poco nuestra historia Eso es un poco decirles por qué estamos hoy acá, porque a partir del gobierno de Mauricio Macri con los DNU ha habido una vuelta de tuerca respecto a cómo nos atienden y cómo nos respetan o no nos respetan a los medios alternativos comunitarios y populares con la aplicación de la ley. Ya vamos a hablar también y vamos a hacer un poco de historia de cómo fue la situación de nuestros medios con la primera ley, que fue la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, votadas en el año 2009, y qué papel jugamos nosotros allí. Así que bueno, vamos ahora a una pequeña pausa y vamos a seguir en este bloque. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, seguimos entonces aquí desde el Parque Centenario, en la capital federal, y transmitiendo desde varias radios de las provincias argentinas, como Radio Sur, Radio Zumba La Turba de Córdoba, Radio Pueblo de Jujuy, Radio Che Guevara de Rosario, Estación Sur de Catamarca, Radio Roja, Radio Voces, Radio La Retaguardia de Mataderos, Radio La Colectiva, aquí también de Parque Centenario, que también se está transmitiendo por FM 102.5. Y ahora vamos a tocar un tema que tiene que ver no con los medios alternativos, comunitarios y populares, sino con los medios masivos, pero respecto a sus trabajadores. Quizás los que están aquí saben que hay conflicto en varios medios de comunicación, fundamentalmente del Grupo 23, donde lo integran, entre otros, Radio América, Tiempo Argentino y otros medios. Aquí tenemos a dos trabajadores. Uno es operador de Radio América, delegado, Omar Rulli, y la compañera Daniela Gisbert, que ella es periodista de Radio América. Y queremos en este momento que, bueno, nos cuenten un poco cómo se inicia el conflicto, por qué hay conflicto. En realidad creo que la palabra conflicto no es, porque en realidad si los patrones cumplieran lo que tendrían que cumplir, no habría conflicto. Conflicto es cuando uno tiene que pelear con el patrón por condiciones de trabajo, por salario, porque quiere aumento y demás. En este caso, lo que ha hecho la patronal del Grupo 23, lo va a contar mejor Daniel Rulli, que es, Omar Rulli, que es el directo involucrado junto con ¿cuántos trabajadores? Daniel, buenas tardes. Omar, 120 más o menos. Luis. Luis, sí. Bueno, suele suceder. Somos 120 trabajadores, solamente de Radio América. Hay algunos más de 200 en Tiempo Argentino. Y como decías vos, pertenecíamos a esa entelequia que quedó flotando, que se llama Grupo 23, que en realidad prácticamente ya no existe más. Y no existe más tampoco la titularidad, porque en realidad Sergio Spolsky, que era el comprometido con todo esto, Matías Garfunkel, Javier Fernández, Darío Richarte, eran los supuestos dueños del Grupo 23 durante mucho tiempo. El 22 de enero se pasó a manos de Mariano Martínez Rojas, que nunca visitó la radio, nunca vino a saber qué pasa. Sí, y después, a partir de ese momento, empezamos, como decías vos, la situación de conflicto. La situación de conflicto, que en realidad nos llevó... Sí, ok. Vamos a saludar, gracias por venir, gracias por todo. Y vamos a hacer el aguante también. ¿Cuál es el aguante? El aguante es todos los trabajadores. Okay. Sí. El Parque Sin Rejas también estamos de acuerdo. Tienes razón, exactamente. Ese parque es de todos los vecinos, de Caballito, de todos los lugares. Después hablamos. Después. Bueno, bueno, bueno. Está bien. Hacer revolución. Sí, ok, sí. Ok. Bueno, bueno. Primero vamos. Primero hablamos de esto. Una persona en el. Primero hablamos de esto, después. En el estudio, un compañero. Bueno, bueno. Listo. El parque sin rejas, exacto. Estamos de acuerdo con estamos de acuerdo. Bueno, a ver si podemos seguir. Bueno, en realidad nosotros quedamos enrejados también, como decías, en un conflicto. Así es. Ya no es conflicto, porque fuimos varias veces al Ministerio de Trabajo, tuvimos muchas audiencias, y donde la patronal llegó a firmar hasta 4 actas, llegó a firmarlas comprometiéndose al pago de sueldos, que no percibimos desde el mes de diciembre. No cobramos enero, no cobramos febrero y seguramente no vamos a cobrar marzo. Pero seguimos en un sistema de retención de tareas que lo convertimos en lucha permanente. Ahora salimos al aire, estamos reproduciendo esto que gentilmente ustedes hicieron en Parque Centenario. Estamos saliendo al aire en Radio América también. Por eso les agradezco mucho. Esto de alternativo y masivo, yo creo que hoy por hoy se demuestra que somos todos iguales. Y creo que gracias al gobierno vamos a ser más iguales todavía, porque vamos a unirnos en la lucha y les queremos agradecer. Obviamente trajimos una urna con el fondo de lucha, pero esto, lo que supera todo esto, es la fuerza que estamos poniendo todos los compañeros, y lo que le pedimos al gobierno es que actúe a partir de este ente que, como decías vos, generó hace poco, que se llama ENACOM, y no está intercediendo para nada, por lo menos que lo haga con los trabajadores. O sea, para que quede claro, hoy ya también el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Trabajo, está incumpliendo disposiciones y leyes. Sí, absolutamente. Está incumpliendo y está el Ministerio de Trabajo está haciendo funcional a la patronal. En una oportunidad no entramos ni siquiera a la audiencia los delegados. Y entró la patronal. Es muy complicado para comprenderlo, después de tanto tiempo que el Ministerio de Trabajo tenía puertas abiertas. Bueno, ahora nos toca vivir esta parte. De todas maneras, nosotros seguimos en asambleas permanentes, en la lucha de todos los trabajadores. Hay gente que, obviamente, son parejas jóvenes, con hijos chicos, y pedimos a los que se puedan comprometer, si quieren. Están los chicos de resistencia con aguante, que es muy importante la mano que nos dan. Hacemos radios abiertas, donde vienen los periodistas, viernes tras viernes, han pasado Slotoviazda, sí. Tenenbaum. El viernes que viene, en Amenábar 23, va a estar la presencia de Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo Morales haciéndonos el aguante en Amenábar 23, a las 18 horas, o sea, están todos invitados el viernes que viene. Y creo que marca. No solamente del lado K, sino que de todos los partidos. Ayer estuvimos con Del Caño, con Patricio del Corro. Creo que es algo inédito, que nunca pasó con ninguna radio grande, que ni siquiera se achica, sino que la abandonaron y puede desaparecer. Entonces nosotros estamos acá también apoyándonos a ustedes y agradeciendo el apoyo que nos están haciendo. Porque no es fácil hablar de radios entre las radios. Así que, bueno, de todas maneras, ¿querés decir algo vos también? ¿Querés agregar? Bien. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos y seguimos con Omar Rulli y Daniela Gisbert para que nos cuenten el conflicto que están teniendo, que no es conflicto, reitero, en realidad es el abandono por parte de los dueños de este grupo, a sus trabajadores y a los medios en general, porque no han aportado absolutamente más nada para poder seguir comunicando y los periodistas y los operadores y los técnicos seguir trabajando. Vamos a una cortina y volvemos. Red de Medios Alternativos, Regional Buenos Aires. Bien, entonces seguimos en esta radio abierta y transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos en el Parque Centenario, y vamos a conversar con Daniela Gisbert. Ella es periodista de Radio América, integra también el colectivo de trabajadores de prensa que agrupa a infinidad de trabajadores y trabajadoras de los medios, tanto gráficos, escritos como televisivos de Capital Federal. Daniela, Omar ya nos contó un poco el conflicto del grupo. ¿Ustedes cómo lo están viviendo específicamente allí en la radio? ¿Cómo están llevándolo este conflicto y qué pasa en la cosa cotidiana al no tener tareas, si bien ahora alargaron algunas transmisiones especiales? Sí, empezamos a transmitir 3 veces por día en el horario de 9 a 11, de 17 a 19 y de 21 a 23. La programación es totalmente sobre el conflicto nuestro y todos los conflictos que en este momento se presentan en el país. O sea que le damos voz a todos los conflictos gremiales que están en este momento activos. Solamente la programación es para eso, para difundir los conflictos que están ahora presentes. Bien, y creo, pero ustedes me van a decir si estoy en lo correcto, que es una de las pocas veces que los distintos gremios que integran un medio de comunicación se juntan, pudieron acordar y llevar adelante las medidas todos juntos, ¿no? ¿Qué gremios integran la radio, por ejemplo, en Radio América? ¿Qué sindicatos están presentes? Está presente el sindicato de locutores, SAL, ATRAC, el sindicato de operadores, SUTEP de administrativos y CIPREVA, el sindicato de periodistas de Buenos Aires. Ajá. Y con ellos, ¿desde cuánto hace que están ustedes? Porque la radio había salido del aire. ¿Cuánto hace que había salido del aire la radio? Sí, desde el 8 de enero que dejó de transmitir la radio. Y ajá, primero pusimos música, después un sonido, y después volvimos a poner música y hacer las transmisiones. Estas transmisiones diarias, más se suman los viernes que sacamos la radio a la vereda y hacemos una radio abierta con periodistas que nos están apoyando en este fondo de lucha. También lo hacemos para recaudar fondos y pedir a los vecinos donaciones. Estamos viviendo con el fondo de lucha y las donaciones de alimentos que traen los vecinos. Por eso, si se quieren acercar a Menaba 23, recibimos ahí las donaciones. Bien. ¿Cuáles serían lo más necesario que ustedes están solicitando para quienes puedan colaborar? Sobre todo pañales para los niños, es lo que más le cuesta a los compañeros que tienen hijos pequeños, y bueno, y dinero, para nosotros estamos viviendo con la recaudación que hacemos con las alcancías que pasamos en diversos lugares. Bien. También le reclamamos al gobierno por los repro, que hasta ahora no nos han dado ninguna respuesta. Con eso nosotros podríamos tener un poco más de oxígeno para seguir resistiendo estos meses en la radio. Quizá expliquémosle qué son los repro, que es algo legal también, ¿no? Sí, es un monto que el Estado otorga a las empresas que no están pudiendo cumplir con las obligaciones salariales. Estos repros hasta ahora siempre lo tiene que pedir el empresario y justificar la situación de crisis. Pero hay algunos antecedentes como Cresta Roja que los trabajadores lo pidieron y el Estado se los otorgó. O sea que es posible, si hay buena voluntad y decisión política desde el Estado, otorgar los repros a trabajadores que están en nuestra situación. Daniela, estamos hablando con Daniela Gisbert, ella es periodista de Radio América. Te quería preguntar, los otros medios masivos de distinto, radio, televisión, gráfica, ¿cómo sienten ustedes que los está tratando en este conflicto? Y si ustedes tienen alguna visión de cómo los medios alternativos también tratan los conflictos cuando pasa en algún medio masivo, ¿verdad? Sí, yo creo en este momento este conflicto está instalado en los medios masivos, sale por la televisión pública, por Telan, por canales de cable, hemos estado en los medios gráficos masivos, porque es un conflicto global de un vaciamiento del Grupo 23. Fueron 800 trabajadores que están que quedaron sin trabajo, no es nada más que Radio América. Se cerraron todos los argentinos de Rosario, Córdoba, Mar del Plata, zona norte, zona sur y capital. O sea que muchos compañeros estuvieron implicados en esta situación, más el diario Tiempo Argentino, la revista Siete Días, Cielos del Sur. Bueno, entonces no es un conflicto de un solo medio, sino de un grupo que abandonó a sus trabajadores. Y con respecto a los medios alternativos, sí, yo realmente me hacen notas, y a mi compañero Martín Cancini, que también es delegado de todos los medios alternativos, continuamente nos están consultando cómo está la situación nuestra cada día. Omar comentó un poco justamente la relación con nuestros medios. ¿Vos cómo ves lo que los medios alternativos hacen? ¿La importancia o no que puede llegar a tener en un sector importante de nuestra sociedad? Para mí es fundamental la agenda que instalan los medios alternativos con temas que no podemos leer, ni escuchar, ni ver en los medios privados. Así que cuanto más surjan medios alternativos, me parece que son nuevas voces que se van sumando con temas que están acallados en los medios comerciales. ¿Querés contarnos un poquito de lo que es el colectivo de trabajadores de prensa y el CIPREVA, que es el sindicato de prensa de Buenos Aires, que es un sindicato muy nuevito, ¿no? Sí, bueno, el colectivo de trabajadores de prensa surgió a partir del cierre del diario Crítica, a partir de ahí, ante el abandono del gremio de prensa, que fue la UDBA, que dejó sin ningún respaldo a estos trabajadores, se decidió armar esta agrupación que siempre estuvo de acuerdo con que los trabajadores de los medios alternativos son periodistas. Gracias. Y que no pasan por tener un recibo de sueldo, ser periodista, ni estar en blanco, sino que los consideramos a todos partes del sector. Y a partir de eso nos unimos con otras corrientes como la Naranja de Prensa, con medios independientes, con el MST, y empezamos a armar un sindicato. Primero hicimos una gran consulta popular donde todos los trabajadores de las empresas decidieron que necesitaban un nuevo sindicato. Y bueno, y ahora el mes que viene vamos a hacer elección de la comisión directiva para poder tener una nueva organización que esté respaldando las luchas de todos los trabajadores. Bien, para ir cerrando, les dejamos a ustedes el micrófono para que digan, bueno, lo que les parezca y necesiten dar a difusión. Reitero, se está transmitiendo por varias radios en otras provincias, o sea que este tema queremos también instalarlo en otras localidades, en otras ciudades del país. Sí, claro, y aparte lo retransmitimos por Radio América, porque tenemos tres horarios donde tomamos el aire, un aire que nos habían cercenado, o mejor dicho, no les importaba siquiera que estuviera, porque la frecuencia de la radio, en realidad, la cura, la protege el Estado Nacional. Las frecuencias son de todos. Así como aquel satélite que se puso en órbita porque podíamos perder la órbita, acá podemos también perder lo que es la frecuencia. Y nosotros, en realidad, lo que empezamos a defender es la frecuencia, es la radio. Y, por supuesto, nuestra fuente de trabajo y nuestros sueldos. Pero hace muchos años que estamos en esto, hace muchos años que estamos en Radio América y jamás vivimos una situación parecida en la cual lo que podía desaparecer es el continente, digamos, no el contenido, porque han pasado gobiernos, dueños, y siempre pensábamos, bueno, va a cambiar la línea editorial, va a venir alguien o otro, pero nunca que se iba a la radio. Entonces ahora la creatividad la ponemos en eso, en salir de 9 a 11, de 17 a 19 y de 21 a 23 todos los días, diciendo todo lo que nos pasa. Pero ahora con la particularidad que empezamos a ampliar con los conflictos de los otros compañeros, no solamente de emisoras de radio, sino de fábricas. Creo que es importante esto que nos pasa, que nos está pasando ahora con ustedes, Luis. Estar juntos, Antes no estábamos tan juntos. Y bueno, nos dimos cuenta, quizás ahora nos cayó la ficha, donde todos somos iguales. Y lo último que quería agregar es la invitación a todos, que en Amenábar 23, Amenábar y Dorrego, todos los viernes estamos haciendo esto que estamos haciendo acá, que se llama Radio Abierta, y la retransmitimos en vivo por Radio América. Y lo que hacemos es invitar a todos los periodistas. Este viernes viene Víctor Hugo Morales, y creo que de alguna forma lo que estamos haciendo es demostrar que los periodistas están poniendo el cuerpo, y que nosotros agradecemos mucho eso, porque el cuerpo lo venimos poniendo hace un tiempo nosotros también. Así que yo te agradezco mucho esta oportunidad que nos diste, y nada más. Sí, antes de despedirlos, quería hacerte una consulta, porque hay algo, justamente, además de los DNU de este gobierno, otro hecho que a los medios, tanto a los periodistas, a los trabajadores de prensa, de los medios masivos como a nosotros, los medios comunitarios, alternativos y populares, nos puede llegar a ser muy, muy peligroso, que es este protocolo que sacó Antipiquete Patricia Bullrich, y donde delimita la función del periodista en determinadas acciones. ¿Cómo lo ven ustedes y cuál es su posición? Sí, nosotros lo rechazamos desde CIPREVA. El jueves vamos a hacer una convocatoria en el Congreso pidiendo el apoyo de todos los legisladores para hacer un rechazo contundente a este protocolo, porque más allá de la represión a las manifestaciones, también va en contra de la libertad de expresión de los periodistas para la cobertura de toda movilización o acto público. Así que es doblemente el motivo del rechazo. Bueno, les agradecemos mucho la presencia a ustedes, Omar Rulli y Daniela Gisbert de Radio América. Vamos a estar allí. El jueves vamos a estar también en esa charla que se va a hacer ahí en el anexo del Congreso, porque queremos también dar nuestra visión como periodistas, comunicadores de los medios alternativos, comunitarios y populares. Y a quienes estén aquí en el Parque Centenario, yo les quiero decir que los compañeros se van a quedar un rato más. Hay una alcancía, necesitan del apoyo y el aporte económico de todos nosotros, porque no solo los dueños de este grupo 23 los dejó sin salario desde el mes de noviembre, sino también dejó sin pagar los distintos servicios de luz, gas, teléfono, internet, y ellos están corriendo el riesgo ya ni siquiera de poder salir al aire, cosa que hasta ahora lo están haciendo, porque también va a ser una pelea que van a tener que dar con las empresas privatizadas, que se van a llevar grandes ganancias a partir de todas estas medidas que está tomando el gobierno, pero a quien no pague le va a cortar el servicio. Y uno de ellos es a un medio de comunicación muy importante como es Radio América. Gracias a Omar y Daniela. Gracias a ustedes, y cuente con nosotros. Gracias igual. Vamos a Luis. Vamos a una pausita y volvemos. ¿Nos das una mano? Colabora con el Fondo de Lucha de los Trabajadores de Radio América y Tiempo Argentino. Necesitamos alimentos no perecederos, pañales, artículos de limpieza. Te esperamos en Amenábar 23, Capital, todos los días de 8 a 22. Gracias.